Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Hemos escuchado la participación de Los Terribles interpretando esto que en su título nos dice como antes. 11 minutos faltan para puntualizar las 9 de la mañana en la emisora de la familia y en la presentación del programa de esta mañana, Remembranzas TGD, donde estamos platicando datos importantes de Mariano Valverde y de su gran inspiración Noche de Luna entre Ruinas, que nació precisamente un 18 de abril de 1902, hace 122 años, del cual le causa gran daño este terremoto a la ciudad de Quetzaltenango. Pues este vals, además de su expresividad melódica, de su riqueza armónica, tiene elementos de nostalgia, tiene esperanza, angustia y alegría, los cuales van impregnados en el sentir regional. Es lo que comenta precisamente Igor de Gandarias, que es un doctor en artes musicales, y da su versión a este precioso y hermoso vals, Noche de Luna entre Ruinas, escrita precisamente por Mariano Valverde. Personaje que nace en Quetzaltenango, estudia en el Instituto de Varones de Occidente y recibe también clases de música particular, trasladándose más tarde al Conservatorio Nacional de Guatemala. Vamos a continuar con la parte musical, nos quedan ya 10 minutos y serán las 9 de la mañana. Thank you. Dentro de los valses inmortales de Guatemala está este que se llama El Chapulín, original de Mariano Valverde. Ejecutó él el piano y fue virtuoso guitarrista y eminente director de una marimba o de varias marimbas, instrumento en el que trató de evolucionar su ejecución, enseñando a interpretar e interpretarlo por solfa. Así lo figura en el Diccionario de Guitarristas. Este diccionario fue escrito por Domingo Prat, editado precisamente en la República de Argentina. Con los hermanos Hurtado, pues ya les comentaba que tuvo la oportunidad, la suerte de viajar por la Unión Americana, por los Estados Unidos, y esto fue a principios del siglo XX, con un conjunto de marimba, y aquí cosechó muchos lauros por las tierras del Tío Sam, donde fue grabada la mayor parte de su repertorio. Escribió más de un centenar de composiciones, encontradas dentro de ellas Noche de Luna entre Ruinas, Horas Grises, El Último Amor, Ondas Azules, Reír Llorando. Esto es lo que podemos comentar también, que la música en Guatemala, algunos músicos y compositores, escritos por J. Eduardo Tánchez en 1987, en el editorial Impresos Industriales, que queda en la Tercera Calle 317, zona 9 en Guatemala. Bueno, pues a través del programa de esta mañana estamos presentando el programa Remembranzas TGD y recordando a Mariano Valverde y su Noche de Luna entre Ruinas. Vamos a continuar con la parte musical cuando faltan 4 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. Revolucionarias, cuando escucho y veo todo lo que pasa a mi alrededor. No puedo comprender por qué el hombre piensa que entre más la fortuna, él más se alimenta, no sabe nada. Esperar nada. Causar amor es destino de la humanidad. ¿Por qué joder a tu hermano? Que correr al artista, porque sangrarte la mano, porque quitarte la vista. Thank you. puedas cantar. ¿Por qué así nuestra patria se va a levantar? No vivamos con temores. Corazones, Alfredo Castro en el programa interpretando Vivir en Paz. Vamos a irnos al corte comercial de las 9 de la mañana y luego regresamos con el programa de esta mañana, Remembranzas TGD, platicando datos importantes del gran compositor quetzalteco Mariano Valverde. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria. Quetzaltenango, TGD Radio. Verde sin hablar. Somos una espera fiel de humanidad. Somos cada día un nuevo despertar, un espacio más que reclamar, una forma simple de cantar, muchas vidas más. Somos mucho más que sueños. Somos mucho más. Antes que jugar, somos el canto. Somos mucho más aquí. verdad, somos el manos viejas sin edad. Somos el futuro crudo en libertad. Somos el silencio cruel de soledad. La mirada dura que al pasar aniquila sueños sin pensar y quita sin dar. Somos siempre las promesas y quien más. Somos consecuencia de la sociedad, el mercado vive su ansiedad, pero damos más. Somos mucho más que sueños. Somos mucho más que historia. Mucho más que un bosco caminar. Mucha vida junta en un lugar, cicatrices antes que jugar. Los Canchas nos han interpretado Canto de la Calle. 9:10 a través de la emisora de la familia. Pues esta mañana platicando algunos datos de Mariano Valverde, personaje que se formó aquí en su nativa ciudad de Quetzaltenango, donde además de todo fue integrante de la marimba de los hermanos Hurtado, como les comentaba, y que en esta agrupación también se fue de gira por toda Guatemala y y lugares también de los Estados Unidos, donde grabó varias de sus propias composiciones. En 1917 acompañó a Benedicto Ovalle y a sus hermanos, junto a Jesús Castillo, en una de las primeras presentaciones de marimba ofrecidas en la ciudad de Guatemala para el presidente de la República, Manuel Estrada Cabrera. En Quetzaltenango enseñó la marimba a numerosos alumnos a quienes exigía que la aprendieran a través de solfa. Su catálogo consta de más de un centenar de melodías. Gran parte de estas aún pertenece al repertorio de la mayoría de marimbas en Guatemala. Mariano Valverde, además de todo, fue también director de Marimba Maderas de mi Tierra, considerada la mejor agrupación de su tipo en el mundo. Su obra, como ya lo sabemos, es Noche de Luna entre Ruinas, escrita precisamente por los terremotos ocurridos hace 122 años, un 18 de abril de 1902. Vamos a continuar con la parte musical cuando son las 9:11. Hoy mi cantar se sentirá, pues traigo del oriente sabor tropical. Y huele a mar, arena y sol, pues vengo de la costa, zona del calor. que importa es el sabor y el movimiento. Represento a una raza de colores diferentes que se funden para hacerse transparentes. Y yo soy el vivo ejemplo de mi gente. Añoran su patria por estar muy lejos. Represento sentimiento. Los que luchan buscando vivir en un mundo de paz y alegría. Los que sueñan y quieren un día tener a su lado el amor. La banda FM de Zacapa ha interpretado Represento, así se llama esto que acabamos de escuchar. Pues de las hermosas y bellas composiciones que podemos recordar, mencionar de Mariano Valverde, Acuérdate de mí, Alma Bohemia, Aves Marinas, Bajo los Árboles, Celajes, Corazón de Oro, El Chichicaste, este es un son, El Último Amor, En la Playa, En Sueños, Evocación, Gratos Recuerdos, Heliátropo, así también la melodía Incitación, Horas Grises, Indecisión, Inquietud, Alegría de Vivir, La Caída de las Hojas, La Ciudad de las Cumbres, Luna de Enero, Luz y Sombra, Madre Selva, Mujeres sin Alma, Noche de Luna entre Ruinas, Noche de Amor, Noche de Noviembre, Ondas Azules, Oración por un Beso, Quetzaltenango, Reír Llorando, Revelación, Siempre Viva, Silencio, Tentación, Todo Pasa, Triste desengaño, turismo guatemalteco, último amor, Venus, visión de juventud y el son Volcán Santa María. Música de cámara, meditación, con violín, cello y piano. Pues esto es lo que les podemos mencionar con relación a los valses de Mariano Valverde. Vamos a continuar, estamos saludando esta mañana gracias a el saludo de don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos sintoniza en Condominio Villa Victoria. Saludos también para don Rubén Castro, Carlos Humberto Robles, Amandita Palacios, Alfredito Godínez, sintonizando el programa esta mañana. Les vamos a complacer a don Emilio. Llorando mi desilusión, calles bañadas que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada la luna plateada de mi juventud. Vengo a cantar mi amada, la luna plateada de mi Xelajú, luna de Xelajú, que supiste alumbrar en mis noches de pena por una morena de dulce mirar. Luna de Xelajú, me diste inspiración. La canción que te canto, regada con llanto de mi corazón. En mi vida no habrá más cariño que tu amor, porque no eres ingrata, lunita de plata, luna de Xelajú, luna que me alumbró en mis noches de amor. Hoy consuelas mi pena por una morena que me abandonó. En mis noches de amor, hoy consuelas mi pena por una morena que me abandonó. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde Desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Palmarcito querido nos ha interpretado Danilo Rivera y fue para complacer a don Carlos Enrique Celada Coronado, que nos sintoniza en la colonia Minerva, zona 3, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Bueno, pues ya en la parte final les quiero comentar que la música de cámara de Mariano Valverde, Meditación con violín, cello y piano, con banda la composición Libertad, que es una marcha, Ondas Azules, un vals, así también para piano, Tat Chapulín Rag, es un intermezzo húngaro. La familia Pinocho, un chortid escrita en 1940, así también este blues allá lejos, en la playa, también mar y cielo, a ritmo de Fox, Alegría del Payaso, Amores Nocturnos, Ecos de la Selva, Mar y Cielo, Quiebra Cajetes, que es un Fox Tango, Recuerdos de Nueva York, La Marcha Libertad y Marcha Fúnebre, Las Mazurcas, Adiós, Ausencia y Mi Viejita, Los Sones, El Chivo, El Solitario, El Tecolote y también Volcán Santa María. Fue en las composiciones que dejó Mariano Valverde, que nació precisamente un 20 de noviembre de 1884. El maestro Mariano Valverde falleció en la ciudad de Guatemala un 27 de diciembre de 1956, hace 68 años. Su música es interpretada en ciertas temporadas por la Orquesta Sinfónica Nacional, asimismo se escucha por algunos medios de radiodifusión sus composiciones en marimba. Mariano Valverde, que he recordado en el programa esta mañana por el vals Noche de Luna entre Ruinas, con motivo del terremoto de San Perfecto en 1902, hoy hace 122 años. Gracias por la sintonía que nos prestaron esta mañana al programa Remembranzas TGD. Si no escuchó el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, Programas de Raúl Xicará. En la parte musical, la señora Cleo, auxiliada por nuestro director Emerson de León. Gracias por la sintonía y mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy felices.